Vamos a ver, escuchadme que tengo, estoy muy pobrecito de voz. Esta levantada la vamos a dar por todos los miembros de esta banda importante de Sevilla. Así que vamos a poner cada uno de nuestras partes y vamos a hacer esto como se merece y como nosotros queremos y como nos queremos ahí abajo. Que hay que quererse ahí abajo de verdad. Así que vámonos. ¡Tiki! ¡Ey! Vamos a ver si es verdad, mi arma. ¡Vámonos! Vamos a echarle arte y categoría a esto. Vamos a ver que los querubines del cielo vean cómo se levantan este Cristo de la salud. Que no dan otra cosa nada más que salud, que es lo más importante que tiene el ser humano. Todo el mundo callado y todo el mundo puesto de verdad. ¡Todos por igual valiente! ¡Al cielo con él! ¡Ahí está!